47, ahora que son cuatro personas malas que están internadas. Calculo que debe ser también porque deben sacar la cuenta en razón de las personas que se van recuperando, ¿no? Entonces, hoy tenemos un 2,93. Digamos que Córdoba todavía, en cuanto al tema de las camas de las unidades de terapia intensiva, venimos tranquilos. Tenemos un 2,93 del total de camas ocupadas en los sectores públicos y privados, ¿sí? Pero bueno, muchachos, poner el ojo, porque me estoy enterando ahora que se levantó un cordón importante sanitario en el barrio Alto Alberdi, que es un barrio de clase media y clase media alta. Atento con eso. Abarca 6 manzanas del sector en el oeste capitalino, después de confirmarse 29 contagios ahí en el barrio. El barrio Alto Alberdi es un barrio donde vive gente con un poder adquisitivo muy alto, donde justamente está instalado ahí uno de los grandes shopping de Córdoba. Y hoy ya levantaron un cordón sanitario en un circuito de 9 manzanas, que va desde la avenida Colón hasta la Duarte Quirós, ¿sí? Más o menos, va por ahí la cosa, ¿eh? Uh-huh. Alto Alberdi, donde está el mayorista Macro también. No, el mayorista Macro, no el shopping, el mayorista Macro. Uh-huh. Ahí digo bien, cerca del mayorista Macro. Entonces, bueno, es una zona importante donde vive gente de clase media. Hubo 29 casos de COVID identificados, entonces levantaron el cordón. Esto es lo que hace el COE. Quiero decir, y esto voy a hablar a favor del COE, que la gente del COE recorre la ciudad, chicos, ¿eh? Uh-huh. Lo han comentado los dueños de los bares. Creo que se los comenté el otro día, ¿no? Que en una lomitería muy conocida de Córdoba, acá de Alta Córdoba, una señora había ingresado al local de la lomitería. Ah, sí. Y en un momento determinado, yo creo que se los conté eso. Uh-huh. Sí, que no tenía el barbijo. Se bajó el barbijo y entró la gente del COE, justamente estaba ahí, y casi le labra un acta, pero el problema es que no le labra solamente el acta a la señora, sino que se le labra a vos y sos el dueño del local. Es decir, te comés un garrón, te podés comer una multa. Y eso fue porque la señora no esperó que llegue la bebida. Es decir, vos podés bajarte el barbijo cuando llega la bebida. Mientras tanto, tenés que mostrarlo permanentemente. No tenés que despojarte del barbijo, tenés que estar dentro del local con el barbijo puesto. Cosa que me parece bien, ¿eh? No me parece mal eso, ¿eh? Claro. Es lo que tendremos que hacer todos, digo. Si todavía tenés la posibilidad de irte a comer un lomito afuera o un café, por lo menos respetá, loco. Respetá los que tenés al lado, qué sé yo. Sí, sí, que además es difícil la situación porque, digamos, ya estamos en la nueva normalidad, aunque, digamos, falte mucho todavía para un montón de actividades. Sí, es rara la nueva normalidad. Es raro. Y, sin embargo, es el momento de mayor cantidad de contagios. Es decir, es una situación atípica incluso a nivel regional o mundial, porque la Argentina tiene una cantidad de contagiados mayor a la, obviamente, a la que tuvo cuando arrancó la cuarentena. En general, los países que han equivocado sus caminos, hay que decirlo, uh-huh, han entrado a la cuarentena ya cuando los contagios se habían disparado, pero sí, salieron de la cuarentena cuando estaban controlados. Acá se comenzó la cuarentena a tiempo, si no ya estaríamos mucho, mucho peor. Pero se sale de la cuarentena. A ver, se sale de la cuarentena fácticamente, oficialmente no, pero en la práctica sí, con casos que siguen aumentando. Una nota muy cuestionada que circuló en estos días, uh-huh, de Infobae, que estaba poniendo como modelo de éxito de manejo de la pandemia a Islandia. El título es: solo 10 muertos y menos de 2.000 contagios. ¿Cómo hizo Islandia para domar al coronavirus? Obviamente también es una patada para decir, che, miren Islandia, qué bien, claro, que le va, y qué mal que nos va a nosotros. Bueno, y es interesante empezar a como analizar las diferencias abismales que hay entre Islandia y Argentina, ¿no? Por un lado, pero claro, tiene 180.000 habitantes tiene Islandia, por favor. Claro, ese es uno de los temas importantes. Primero que Islandia está recontra aislada, es una isla, básicamente, y no por tenés favor un flujo de turista constante. Por otra parte, tenés eso que vos decías, tiene 4 personas cada por kilómetro cuadrado. Claro. O sea, imagínate la densidad poblacional. En términos prácticos, hay que comparar a Islandia con Catamarca, por ejemplo, que es la única provincia que se puede comparar en Argentina con Islandia. Y a Catamarca le va mucho mejor que a Islandia porque tiene mucho menos casos. Tiene 61 casos y 56 ya están recuperados. Digo, si vamos a comparar en términos geográficos, si se quiere, lo puedes comparar no con Argentina, sino con Catamarca. Pero bueno, es una manera de empezar a desarmar y desarticular esta información de algunos medios de comunicación que intentan instalar que acá se hace todo mal y que mirá que bien Islandia, que bien que lo está llevando adelante y tenemos, no sé en porcentajes cuánto es, pero sí, tiene menos de 500.000 habitantes y es un lugar totalmente aislado. Pero bueno, esas son las maniobras informativas para intentar desestabilizar y criticar al gobierno con ejemplos que no dan. Es lo mismo cuando te comparan con Uruguay, ¿no es cierto? Porque Uruguay tiene 3.340.000 habitantes, ¿verdad? Es comparable Uruguay, si querés, con Córdoba. Córdoba anda por ahí, 3.500.000, 3.600.000, ¿sí? Entonces, el 50% de la población uruguaya radica en Montevideo. En Montevideo, ¿está claro? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que tienen ¿cuántos? 300 casos, 400, más o menos, Uruguay. Anda por ahí. Por ahí anda, sí. Sería bueno corroborarlo, pero no importa. No podés hacer esa comparación con Uruguay. Si vos querés, Uruguay lo podés comparar, y esto con dicho con respeto, con alguna provincia nuestra. Sí, con Santa Fe podés compararlo. Y con Santa Fe también, claro, que anda más o menos en la misma cifra. Pero esto de comparar Argentina con Islandia, eso realmente es malintencionado. No porque no hagan bien las cosas los islandeses. En realidad los países nórdicos son los que mejor hicieron las cosas. Uh-huh. Salvo Suecia, que nunca hizo una cuarentena estricta y la pagó con muchos muertos. Estoy viendo las provincias, chicos, estoy tratando de buscar información sobre las provincias. Bueno, ahora tenemos 4.688 nuevos casos, es decir, que dentro del contexto del... ¿por qué no hacen esa comparación estos desgraciados? Salvando Venezuela, ¿no? Que Venezuela ha hecho un muy buen laburo también. Salvando Venezuela, ¿por qué no hacen la comparación de Argentina con el resto de los países, con cualquier país del continente americano? Y nosotros te vas a dar cuenta que la política implementada sanitaria en la Argentina ha sido excelente, o por lo menos muy buena, ¿está? Si no excelente, por lo menos muy buena. Gracias a esa política preventiva, ya estamos cerca, hoy es el día 144, así que estamos muy cerca ya de los 5 meses ya, 5 meses de cuarentena, Que en rigor de verdad. Bueno, no lo encuentro. Voy buscando algún compañero que haya dado los datos de ayer. Que en rigor de verdad no se ha cumplido con creces la cuarentena. Hace rato que venimos advirtiendo nosotros que tanto en Cava como en la provincia la gente rompió la cuarentena hace 40 días, digamos. Uh-huh. Y la sigue rompiendo. El otro día me llegaron fotos de Parque Centenario, chicos, del viernes, creo, el sábado. Era atroz la cantidad de gente que había en Parque Centenario. Corriendo, paseando, con algunos sin barbijos, no respetando la distancia. Yo, la verdad, claro, ¿qué quiere que les diga? Es muy complicado. Si el habitante de Buenos Aires o de cualquier lugar del país no entiende razones, estamos jodidos. Estamos fritos, ¿me entendés? Estamos realmente fritos. Bueno, mirá, Buenos Aires ayer tuvo 873. Es llamativo. Venía teniendo 1.464 el viernes. Hablo de la ciudad, Claro. La provincia también baja de manera pronunciada ayer, 2.904. Córdoba se destaca por ser la de mayor cantidad de contagios, digo, en el interior, 205, y ya se fue a 3.512. Después Jujuy también es muy llamativo el descenso en Jujuy. Jujuy tuvo un día, no sé si el jueves o el miércoles, 257 casos, y a partir de ahí 75, 70, ayer 73, pero ya tiene 3.427. Mendoza también anda ahí, 108 casos ayer, 2.150. Río Negro ya tiene 2.903 casos, particularmente el mayor foco es Bariloche y, digamos, el Alto Valle, ¿no? Chipoleti, General Roca, en fin. Santa Fe anda por ahí también. Y las provincias con menos casos, reíte, San Juan 22 casos, ya ahora, San Luis con 34. Ayer San Luis registró uno. Sí. Y las provincias que no registraron casos, que viene pasando en los últimos días, son La Pampa, atento con eso, Catamarca, si no me equivoco, a ver si está Formosa. No, Formosa ayer tuvo uno. La Pampa y Catamarca ya hace 10 días por lo menos, o un poquito más, que no tienen caso. Volvió a la normalidad Catamarca. Uh-huh. Y La Pampa. Habrá que ver qué va a pasar con Santiago del Estero, con el tarado este Don Ávila. Ya de 76 pasó a 134 casos. Y todavía faltan hisopar no sé cuántas personas más. De hecho, obligó al gobernador Zamora a suspender las clases que estaban previstas en la apertura para hoy. Obligó a suspenderlas nuevamente y volver a fase 1. ¿Está? Claro. Bueno, es un panorama muy complicado y bueno, tendremos que ver. Hay algunos datos positivos en tanto a lo económico. Entre mayo y junio, por ejemplo, un alza en la industria, como está planteado en fuentes seguras en sí. radiográfica.org.ar, y algunos datos económicos sí. sumado a este último acuerdo con los acreedores internacionales, que empiezan a dar muy leves gestos de mejoría, o por lo menos de uh-huh. detención de la caída uh-huh. económica, claro, una lentísima recuperación, que bueno, seguramente sí. no es, digamos, es alentador económicamente, pero no da pie a restringir nuevamente la cuarentena, porque ahora los industriales empresarios y mismo el gabinete económico va a decir, justo ahora que dimos un pasito, no volvamos atrás. Será una discusión, o veremos qué tan fuerte es la discusión nuevamente claro. entre economía y salud. Porque hoy, digamos, también se vuelve a poner sobre la mesa esa discusión que se puso sobre la mesa en marzo. Bueno, aprovechamos sí. este envioncito económico o restringimos porque se desmadraron los casos. Veremos cuál es la... si está esta discusión y sí. si se da lugar. Bueno, vamos a ver cómo termina esta semana. Uh-huh. Vamos a ver qué determina el gobierno. Después de las reuniones, ya digo, Alberto se va a reunir seguramente el jueves o en esta semana con los infectólogos, harán una evaluación. Acá hay algo cierto, el pico volvió a subir en estos días, al contrario. Y esto tiene también que ver con los runners y con todas estas historias. Y esta habilitación de los comercios en las avenidas, en algunas avenidas, no cerca de las terminales de trenes, pero digo, se abrió el comercio en casi todo Buenos Aires. Y la gente que pasea como si nada, porque ayer observaba también en la zona de Recoleta que había de pronto una cafetería de estas tipos takeaway y había gente que quería sentarse a tomar el café ahí. Por suerte estaban las mesas, pero no estaban las sillas. Pero había cualquier cantidad de gente esperando tomar un café, ¿viste? Uh-huh. Día, ayer tuvieron mucha neblina ustedes, ¿no? Sí. Mientras yo tenía un sol radiante acá a la tarde, ayer en Buenos Aires era neblina y garuaba, ¿no? Bastante feo la vía Buenos Aires ayer por la tarde. Y digo, y la gente salió igual, con la lluvia salió. Yo te digo, la verdad, no, me cuesta comprender. Pensarán que el virus no les va a llegar, pensarán que esto sigue siendo una joda. Ahora estoy viendo que Boca vuelve a los centrales. Ya sé, me vas a decir, estás viendo el 5N. Pero bueno. No, nosotros también, lo estaba por mencionar además. No, me acordaba, dijiste lo de la niebla y ayer estuve viendo un ratito Nacional Peñarol en Uruguay como para despuntar en vicio y no se veía nada en Montevideo. ¿Pero qué? ¿Jugaron Nacional y Peñarol? Jugaron un amistoso en Uruguay, habilitaron ya el... fue un amistoso, no es un torneo, digamos. Es la... es parte ya del torneo, sí, arrancó nuevamente el torneo en Uruguay. ¿Arrancó con Peñarol y Nacional? Jugaron Peñarol y Nacional, empataron 1-1, y había una niebla, pero que no se veía nada en el Montevideo. Así que veías el partido por la mitad. ¿En el Parque Rodó? En el Estadio Centenario. Así que en el Estadio Centenario. Una jornada... nubosa en el Río de la Plata, sumado esto al humo que hay por los incendios en Rosario y Entre Ríos. Exacto. Sí. Bueno, chicos, ahora se inicia la primera reunión de gabinete temático a nivel nacional. Ustedes saben que va a haber 5 gabinetes temáticos, que se va a hacer uno por cada día hábil de la semana. Va a estar encabezado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Boco, la vicejefa. Ambos formarán parte de 5 gabinetes temáticos y el resto lo integran los distintos ministros y ministras, así como directores de instituciones que por sus características se necesitan para esta etapa de la construcción del país. Esto tiene que ver también un poco con los 60 anuncios de las medidas económicas de Alberto, que a ciencia cierta todavía no se sabe cuándo se van a anunciar, ¿no? Están postergando el anuncio de esas 60 medidas. Calculo que estarán evaluando también el comportamiento de la pandemia y la cuarentena en el país, ¿no? Eso debe tener mucho que ver con esta decisión de Alberto si anuncia o no las medidas económicas. Así que, pero ya se reúnen los gabinetes temáticos, claro, uno por cada día hábil, ¿eh? Bien. Así que, bueno, vamos a ver qué resultado sale de estos encuentros. Estaremos atentos también a ello. Bueno, y ojalá, es decir, yo deseo de corazón que se empiece a reactivar el consumo interno, ¿no? Claro. Y dar vuelta un poco la historia de la capacidad ociosa de la actividad industrial. Tenemos una capacidad ociosa de la industria en este momento cerca de un 60%. Habrá que dar vuelta, habrá que revertir esa situación y empezar a mover el mercado interno, el consumo interno y generar más fuente de trabajo, que ese sería el objetivo del gobierno para mediano plazo, digo, de acá a diciembre, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, les comento algo. Me voy para la